el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Y continuamos en el programa leyendo los mensajes que nos llegan. Este dice: mamá, te extraño, te queremos mucho, no te preocupes que nosotros estamos bien. Y bueno, esta situación de la pandemia nos tiene un poco alejados de nuestros seres queridos. Les cebo un buen matecito y le arrimamos alegría con algo de música. Qué simple las cosas, sentirte que estás aquí, tomar un mate lavado, no importa si sonreís, sonreís, sonreís, sonreís, sonreís, cascarita de limón o también de naranjita, mate con orégano, que hace bien a la pancita. Y si vienen las demás con tortita u otra cosa, ay, qué lindo se va a armar con mi familia hermosa. Sagrando la familia, hay corridas de aquí para allá. Ahora ya sos abuelita, los ojitos a brillar, a brillar. Los ojitos a brillar, a brillar. Los ojitos a brillar. Las plantitas van creciendo, esas que te regaló el que cocina el asado con leñita y con carbón. Y para no quedarme afuera, yo escribí esta canción. Se asomó el morochito y limpiamos el patio. Es claro de quién te hablo, es mi ñuque, mi mamá, la que prepara el mate, es quien riega las plantas, la que sus ojitos brillan cuando mira a sus nietas. Ella escucha mis canciones mientras pone la pava. Buenas tardes, buenas noches. Comienza otro Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias, donde te mostramos la música y los ritmos que hoy están sonando en cada rinconcito del país. Comenzábamos este programa escuchando música que viene desde el sur, que viene desde la Patagonia. Escuchábamos a Charly Fernández con una hermosa canción reparadora para estos tiempos de pandemia. El tema se llama Ojitos a Brillar. Es para extrañar un poquito menos a los seres queridos que no vemos en esta pandemia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje y nos vamos para Córdoba, puntualmente para el Valle de Parabachasca, y la radio que lleva su mismo nombre nos trae para compartirnos a José Quiñones, que es oriundo de Charata, Chaco, y nos trae sus canciones con ritmos de aires populares y folclore latinoamericano. Escuchamos. Thank you. a nacer nueva ilusión. Hola a toda la audiencia de Que Suene, a Radio Local Parabachasca y a todas las retransmisoras de Farco. Mi nombre es José Quiñones, yo soy de Charata, Chaco. Y bueno, pasaba por aquí para compartirles esto que es Quizás la Lluvia, mi primer trabajo discográfico. Está compuesto por 7 canciones con aires de ritmos folclóricos latinoamericanos. La música ya está en todas las plataformas y bueno, ya se la puede descargar y la puedes escuchar también. Así que espero les guste, una semilla más entre tantas de los músicos que tenemos en nuestro país. Quizás la lluvia también es el corte que elegimos para esta programación. Así que espero les llegue y puedan disfrutarla. Un abrazo a toda la gente. El mate, el chamamé y el paisaje, sus versos, su vino, su vida, todo dentro de su alma y su esencia talladas, de su alma y su esencia talladas, de su alma y su esencia talladas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos este viaje en Rosario. FM Aire Libre nos trae a una sureña. Nos trae el último disco de Camila Warner llamado Sureña. Escuchamos. Desde el sur, Camila Warner nos cuenta cómo fue grabar su disco Sureña. Este año, desde mayo, se hicieron los arreglos definitivos. Cada uno fue grabando desde su lugar y finalmente se pusieron las voces y ahora ya se está terminando de masterizar y mezclar este disco Sureña, que tiene 9 canciones, 6 de mi autoría, 3 de otros compositores de la Patagonia. Y bueno, hace muy poquito, unas 2 o 3 semanas, presenté ahí en YouTube un adelanto de este disco, que es una de las principales canciones, que se llama Somos, que tiene un enfoque muy social. Somos habla de un poco de los trabajadores y las trabajadoras de San Carlos de Bariloche que sostienen la industria del turismo. Hablan de esa, de la otra cara de la moneda, en una ciudad que es tan conocida por sus paisajes, por sus hoteles, pero detrás de eso hay todo un montón de gente que sostiene, ¿no? Las cadenas de hoteles, las mucamas, los conserjes, las personas que son la mano de obra del centro de esquí, el que te baja de la silla de la aerosilla, los instructores, son todas las personas que hacen de esa ciudad una ciudad muy hermosa, más allá de sus lagos y sus montañas. Así que, también en Somos hablo un poco de la historia de la Patagonia en general, nombro algunos acontecimientos que nos han marcado como patagónicos y patagónicas, como la matanza de los 1500 obreros chilotes, que es contada en la Patagonia Rebelde, en la época de la campaña del desierto, ¿no? Habla acerca del asesinato de Carlos Puente Alba, nombra a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, son hechos recientes que todavía nos duelen y todavía perduran en nuestros días. Así que, bueno, es una canción con mucha letra, mucho contenido y con un videoclip hecho por una realizadora, una productora de allí de Bariloche, que con muchísimo profesionalismo y muchísima sensibilidad han potenciado todo ese contenido con sus imágenes. Así que los invito y las invito, lo buscan ahí en YouTube, Somos se llama, y buscan Camila Warner, que es mi nombre con W, y van a encontrar este material. Somos el desierto tristemente conquistado, somos el silencio más reciente de la historia. Somos el destino más feliz del egresado. Somos un verano sin Santiago y sin Nahuel. Somos los docentes resistiendo el viento helado. Somos los mineros despedidos del carbón. Lago que encerró un solo patrón con su alambrado. Aire que se vicia de ambición y desmesura. Hoy voy aguantando para no ser derrumbado. Agua que era pura, bendita como el sol. Lana que no abriga porque va para otro lado. Costa que perdimos porque un día se vendió. Que hay tiempo en donde la infancia juega, cuando el hambre no es negocio y la vida es dignidad. Somos zona fría en el subsidio del Estado. Somos servidumbre del hotel de 5 estrellas, mano entumecida en cada día trabajado, jornales produciendo bajo ceros de otro don. Somos los de afuera de la foto del paisaje, somos los de atrás de la montaña en la postal. Somos 1500 los peones fusilados, somos en Neuquén un guardapolvo colorado. Somos el perito más moreno en su legado, somos heroínas floreciendo en San Julián. Mares, combustibles, cielo y tierra regalados, somos el Lautaro más valiente del montón. Hay tiempo en donde la infancia juega, cuando el hambre no es negocio y la vida es dignidad. Reportó para El Que Suene, Aire Libre, Radio Comunitaria, Rosario. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y así termina otra edición más de Que Suene Farco. Acordate de buscar en las plataformas musicales a todos los proyectos musicales que escuchamos en esta edición y también en sus redes sociales. Nos vamos en la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.